Hola, para la realización de esta nueva práctica titulada Analítica Web, he analizado el blog en base a las estadísticas presentadas en las imágenes anteriores. Para ello, una vez ya en la página principal del blog, he hecho clic en la opción Estadísticas en la pestaña Mi sitio y me han aparecido todos los datos estadísticos de los apartados requeridos en la práctica, que analizaremos a continuación. En primer lugar, en cuanto al gráfico del volumen semanal, podemos ver que no hay apenas vistas, visitantes, me gustas ni comentarios desde principios de abril aproximadamente. En segundo lugar, por lo que respecta a la procedencia geográfica de las visitas, esta corresponde al territorio español, con un total de 21. En tercer lugar, en cuanto al listado de entradas y páginas más visitadas, nos encontramos con 18 vistas en la página principal, en la que aparecen todas las entradas publicadas hasta el momento, y el segundo post, titulado Las danzas urbanas están de enhorabuena, con 2 vistas. Refiriéndonos ahora al listado de enlaces salientes y entrantes, en el primer caso contamos con 2 clics en un enlace perteneciente nuevamente a la segunda entrada, mientras que no nos encontramos con ningún enlace que desde internet envíe directamente al blog, esto es, con ningún enlace entrante. Y finalmente, respecto a la última imagen, no aparece ningún resultado, es decir, ningún usuario ha utilizado unos términos específicos en ningún motor de búsqueda para acabar desembocando en el blog, por lo que este no cuenta con Search Engine Terms.